atrás en mi vida. Mi vida. Que nadie me controle. Si tú me buscas, yo te busco, te cuida. Lo voy a esperar con mi escudo.